Seguimos con la tana, entonces. Hola. Hola, buenos días a todos y todas, compañeros y compañeras. Me toca a mí hablar sobre tratar de sintetizar o de que conversemos, o en todo caso exponer algunas ideas que hacen a las luchas de las mujeres y de los feminismos en nuestro continente, especialmente en los últimos años, que hemos tomado un rol bastante protagónico desde los movimientos sociales y los movimientos populares de todo el continente. Justo cuando estaba hablando la Nica me acordaba que allá por el 79, cuando se produjo el triunfo de la Revolución Nicaragüense, una de las cosas que estuvo bastante presente fue esta cuestión de las mujeres y de la opresión de las mujeres, que era muy fuerte, y recuerdo que desde esos momentos venían bastantes prácticas que estaba llevando a cabo el sandinismo justamente para conseguir un rol protagónico de las mujeres oprimidas, no solo por el capitalismo, sino también por el patriarcado. Que como todos sabemos, porque somos una organización antipatriarcal, aparte de anticapitalista y antiimperialista, es un sistema de dominación que genera el poder del hombre sobre las mujeres en general, de dominación, es una relación social que todos y todas estamos atravesados. Más allá de que lo querramos o no, estamos atravesados por esa dominación. Entonces, se me ocurría pensar que cuando nosotros hablamos de poder popular, tomando las palabras de nuestros compañeros, Fernando Estrada y Miguel Maceo, siempre estamos hablando de eso, de generar espacios, una territorialidad en donde las clases populares, el pueblo, puedan generar prácticas y acciones autoemancipatorias. Eso se trata de una territorialidad no solo física, sino una territorialidad que nos hace convertirnos en sujetos protagonistas y sujetas protagonistas y a la vez modificar esa realidad de dominación. En el caso de las mujeres, esto es muy fuerte y se trata en todo caso de, además de luchar contra la dominación capitalista, luchar contra la dominación patriarcal, que la sufrimos mucho más que los varones, porque somos las que tenemos que perder. Los varones tienen que ganar ahí, las mujeres en esos roles somos las que perdemos. Sin embargo, junto con esta dominación, con el machismo tan fuerte en nuestro continente, las mujeres siempre tuvimos un rol protagónico. El tema es que, justamente por esta dominación patriarcal, está oculto, está en la parte invisible de la historia. Hasta por estos dichos de que siempre al lado de un gran hombre y una gran mujer, pareciera que no hay grandes mujeres, sino hay grandes hombres. Y hay muchas grandes mujeres a lo largo de la historia que lucharon por la independencia de nuestro continente y por el cambio y la transformación a favor de las clases populares. Pero especialmente, quizás a partir de la década del 90, donde la explotación y la dominación capitalista llegó a sus puntos más extremos con el neoliberalismo, las mujeres pudimos tomar un rol bastante protagónico en todas las expresiones de resistencia en el continente. Sin dudas, en América Latina la expresión más fuerte de esto fue el movimiento de trabajadores sin tierra de Brasil, los campesinos, desde donde nosotras como espacio de mujeres nos vimos identificadas y tomamos bastantes prácticas o recorridos que habían hecho las compañeras. Esto lo quería traer a cuento porque creo que nos está sucediendo algo bastante interesante como mujeres feministas y mujeres en lucha en América Latina, y es que cada vez más nos estamos entrelazando y generando acciones continentales comunes, a veces más articuladas que otras, pero sin embargo vamos generando cada vez más espacios de resistencia, articulación y consolidación común. Como me tocaba también hablar del ALBA, o en todo caso de los movimientos sociales en el ALBA de los pueblos, quizás quería realizar una suerte de paralelismo histórico en los años que hacen a la constitución del ALBA, y en todo caso tomando desde el espacio de Mujeres del Frente, no por ser autorreferenciales, sino porque creo que es lo que todos y todas más o menos conocemos, y en todo caso es incluirlo en una perspectiva de lo que sucedía en América Latina, específicamente con la constitución del ALBA. El ALBA es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y surge impulsada por Cuba y Venezuela allá por el año 2004, y se termina de consolidar como una instancia que ve a la alianza continental no como una alianza de los mercados, sino como una alianza de los pueblos. Recuerden que en ese momento la construcción hegemónica que había en el mundo, y específicamente que nos tocaba como América Latina, era el ALCA, la Alianza Continental de Nuestras Américas, que no era más que la liberación absoluta del continente a beneficio de los grandes capitales transnacionales yanquis, sobre todo, donde se acordaba la educación, todo lo mínimo que hoy todavía sobrevive no existiría si el ALCA se hubiera podido imponer. Las luchas de los movimientos sociales, específicamente, impusieron agendas a los presidentes en todos los gobiernos de América Latina, y se pudo lograr que se rompa ideológicamente ese proceso de dominación que era el ALCA. Paralelamente, entonces, surge esta expresión que no está vista como la alianza de los mercados, sino de los pueblos, que es el ALBA. El ALCA se termina de derrotar, ustedes recordarán, en el año 2005, cuando se hizo el encuentro de presidentes en Mar del Plata, donde paralelamente se hizo también una cumbre de los pueblos, donde estuvo el presidente Chávez, estaban compañeros de Cuba y distintas delegaciones de movimientos sociales latinoamericanos. Nosotros ya teníamos un recorrido de dos años o tres como Espacio Mujeres, y ese año, 15 días antes de la avenida de Bush, que Mar del Plata estaba absolutamente sitiada por tropas militares, por la policía, no se podía circular por las calles libremente, nosotras participamos por primera vez masivamente del 20 Encuentro Nacional de Mujeres. Son encuentros que ya vamos por el número 25 el año que viene, en el 2010, que tienen la particularidad de visibilizar a miles y miles de mujeres de toda la Argentina y en los últimos años del continente, que nos visibilizamos en nuestros reclamos y en los derechos de las mujeres. Hacemos visible esa mitad invisible de la historia durante los días que estamos en esa ciudad sitiada por mujeres. Entonces, en Mar del Plata se había dado esa cosa tan imponente de una ciudad sitiada, y paralelamente una ciudad sitiada por tropas militares y por militarización, por la presencia de Bush, y paralelamente una ciudad sitiada de mujeres. Ese año fuimos cerca de 30.000 las que estuvimos en Mar del Plata, donde además de reclamar por nuestros derechos como mujeres, reclamamos contra el ALCA, escrachamos a las oficinas y edificios que había de las multinacionales, expresiones de las multinacionales yanquis, y mientras tanto surgía con mucha más fuerza el ALBA de los movimientos, el ALBA de los pueblos, el ALBA como proyecto de integración. Ya en el 2007 se realiza en Venezuela, en la localidad de Tintorero, la declaración del Tintorero, que el presidente Chávez entiende que en la construcción de este proyecto del ALBA es muy importante que los movimientos sociales articulen esa integración. Paralelamente, nosotros realizábamos acá nuestro primer campamento de formación en género, donde empezamos a definir ese feminismo que nosotros no nos dábamos cuenta estábamos practicando, y nos definimos como feministas combativas, porque definíamos que no solo luchamos contra el patriarcado, sino contra el patriarcado, el imperialismo, el capitalismo, y además por todos los derechos que nos oprimen como pueblo, no solo como mujeres, y que además en esa lucha estamos con nuestros compañeros varones. Ahí también tuvimos un triunfo en una mención, en un relato social que habíamos hecho, que se llamaba Mujeres Inconvenientes, en un concurso que realizaban las Católicas por el Derecho a Decidir, una organización de católicas que están a favor de la legalización del aborto, porque entienden que son las mujeres pobres las que más se mueren con un aborto clandestino, Y así nosotras relatábamos la historia de las compañeras de nuestros barrios que participábamos en los piquetes hasta por el año 2000, 2001, 2002, 2003 y todos los años que subíamos al Puente Pueyrredón. Ese año, ese mismo 2007, además, vinieron como invitadas al Encuentro Nacional de Mujeres, en esta oportunidad en Córdoba, las compañeras del Frente Campesino Ezequiel Zamora de Venezuela. Cuando estábamos allá, estábamos conversando y soñando en qué bueno que sería poder hacer alguna integración de todas las experiencias de las mujeres de los movimientos populares de América Latina y hacer un encuentro de mujeres de los movimientos sociales que pudiera articular las mujeres campesinas, de organizaciones urbanas, de organizaciones periurbanas, de organizaciones indígenas, de organizaciones de lucha contra los saqueos, contra las mineras, contra las represas. Y así lo dejamos como un sueño que seguíamos intercambiando como posible y que teníamos que tratar de seguir impulsando. Ya en el 2008 hicimos en Neuquén el encuentro, en el otro Encuentro Nacional de Mujeres, una mesa, participamos de una mesa que se llamaba Desafío de las Mujeres en los Movimientos Sociales en Latinoamérica, mientras que en el ALBA se estaba definiendo la incorporación no solo de los movimientos sociales cuyos países estuvieron en el ALBA, sino también de los movimientos sociales cuyos países no formaran parte del ALBA. Paralelamente se hace en Venezuela el Campamento Nacional de Formación, donde participa una compañera nuestra, llevando la voz de nuestra experiencia. Y ya en este año, 2009, junto con la proyección latinoamericana que nos vimos como frente, como mujeres, nos planteamos que era necesario seguir impulsando con más fuerza la integración de las luchas continentales de las mujeres y de los feminismos latinoamericanos. Y nos parecía importante poder pensar algún preencuentro latinoamericano que podría ser en el Encuentro Nacional de Mujeres, experiencia única por la cantidad y masividad de mujeres que se encuentran allí durante 3 días, invitando a compañeras de distintos movimientos sociales latinoamericanos. Trabajamos en ese sentido y logramos realizar una mesa en la plaza, porque entendemos que es en los espacios públicos donde tenemos que hacerlo, donde participaron compañeras de Nicaragua, de Brasil, de Costa Rica, de Guatemala, de Venezuela y de Colombia, además de compañeras de Argentina. Seguimos planteando el desafío de las luchas de los feminismos, que no pueden ser solo en el plano escrito y en el plano legal, que es muy importante, las leyes positivas son muy importantes para las mujeres, sino que también se tiene que hacer en las calles. Por eso articulamos luchas y en este día, en este encuentro reafirmamos una agenda común para el 25 de noviembre de este año, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y para el 8 de marzo del año que viene, que se cumplen 100 años de la proclamación del Día Internacional de la Mujer en la Internacional Socialista, promovido por la compañera Clara Zetkin. Seguramente 2010 va a ser un momento muy importante para todos los movimientos sociales que impulsamos el ALBA de los pueblos, como lo hacemos nosotros en Argentina. Una de las agendas que quedaron en el encuentro que se hizo en la Florestan Fernández en septiembre y que fue ratificado en octubre en la cumbre del ALBA, donde se hizo un encuentro de los movimientos sociales para la formación del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, fue la realización de alguna acción continental, un encuentro continental de luchas para mayo-junio del año próximo. Nosotras, como Espacio de Mujeres del Frente especialmente, seguimos convencidas que esa es una oportunidad para encontrarnos con mujeres de distintos lugares del continente, seguir con nuestro feminismo combativo, reclamando contra las multinacionales para que no haya bases militares en Honduras y, como dicen las feministas en resistencia en Honduras, ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Gracias.